Nos encontramos ante Accidente 703, película dirigida por José María Forqué y estrenada en 1962. Parte de su rodaje tuvo lugar en el balneario de Termas Pallarés, en Alhama de Aragón, utilizando tanto interiores como espacios del entorno del lago termal. La historia arranca tras un fatal accidente ocurrido en la carretera nacional Madrid-Zaragoza-Barcelona, una de las grandes vías de comunicación de la España de la época. A partir de ese suceso, la investigación reconstruye las historias de quienes pasaron junto al siniestro, sin detenerse a prestar ayuda. La película propone así un retrato coral de la sociedad española de los años 60, mostrando distintas actitudes humanas frente a la responsabilidad, la indiferencia, el miedo o la solidaridad. Cada personaje representa una mirada distinta sobre un mismo acontecimiento. A medio camino entre el drama y la intriga, Accidente 703 utiliza el accidente como punto de partida para reflexionar sobre la conciencia individual y colectiva, en una sociedad en transformación. El reparto reúne a destacados intérpretes del momento, entre ellos Nuria Torray, Carlos Estrada, Julia Gutiérrez Cava, José Luis López Vázquez, Carlos Cores, Manolo Gómez Burr, Guadalupe Muñoz San Pedro, Manuel Alexandre, José Orjas y José María Cafarel. La elección del balneario de Termas Pallarés añade al relato un escenario de gran personalidad visual. Sus interiores elegantes y el paisaje sereno del lago contrastan con la dureza moral de la historia, aportando profundidad y simbolismo a la narración. Hoy, esta película permanece como un interesante ejemplo del cine español de los 60 y como una nueva muestra del valor cinematográfico del balneario de Alhama de Aragón.